graciosa, pero no es la realidad. Por fuera te ves divina y por dentro eres maldad. En la escuela de la vida se aprende lo que es amor. Tú dices que das cariño y lo que brinda es traición. No engañes más corazones.